Expressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. Muchas parejas hoy se enfrentan a grandes desafíos, como las redes sociales y el incremento en la infidelidad, los mensajes, los celos y la inseguridad, la falta de comunicación, la violencia verbal o física. Si tu matrimonio está pasando por alguna de estas dificultades, o simplemente quieres mejorarlo, estás en el programa correcto. La familia es primero. Queda con ustedes el terapeuta Samuel Suárez. La familia es primero. Bienvenidos. Muy bien, y dinos cuándo. Ay, hola, muy buenos días, querida audiencia de Expressive Radio. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy agradecidos de que ustedes estén pues dándonos esa oportunidad de estar entrando a sus casas, en sus... También nos hay muchísima gente que nos sintoniza desde los vehículos, cuando están trabajando, cuando van manejando. Muchísimas gracias a todos, estamos muy contentos. Felices de estar con ustedes con un tema nuevo esta semana. El tema, vas. El tema del día de hoy es los hijos, buenos días, y el divorcio. Hoy es un gran día. Sí. Hoy es un día bastante excelente. Yo quiero dar para entrar, personas que nos están escuchando en la radio, personas del cafecito en Facebook. No pierdas, esta es una... Yo quiero entrar con esto. No tiene nada que ver con el tema, pero vamos a entrar con este preámbulo, porque yo hoy venía manejando de la casa para acá, y es la casa de todos ustedes, para acá. Bueno, la casa de todos ustedes donde yo habito. Ay, ¿sale? Ya, calma. Y la verdad, me he dado cuenta que la gente ha perdido la capacidad de apreciación. Y eso es importante que lo tengas. Yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero hoy es un gran día. Y sabes, si tú vas, si nos estás escuchando, estás manejando, vas, no pierdas tu capacidad de apreciación. Y yo pensaba, ¿qué es el arte sin el ojo del que lo aprecia? Absolutamente no existe. Nada. Claro. Y sabes, es exactamente lo qué mismo. Qué bonita, un día. Qué bonita, ¿no? Expresión. Repítela, no, repítela. No la interrumpas. Sí, bien padre. ¿Qué es el arte sin el ojo del que la aprecia? Y es exactamente un día sin el ojo del que lo aprecia. Cada día es un arte, así que si ahorita vas hacia allá, hacia tu trabajo, si ahorita estás en tu hogar, si estás en tu trabajo, sí, ¿no? Este día es un día hermoso, aprécialo, por favor, y entonces es importante que tú estés preparado para aprender algo. Vamos a hablar y vamos a entrar a tema para no tardarnos más. Los hijos y el divorcio. ¿Tú siempre echas algo a la mesa? Échalo. Vamos a aventar a la mesa, creo que el no, témbelo, desde aquí yo ya le hallé la manera. Quiero decirles a todos ustedes que el día de hoy siento que el tema estuvo mal planteado, porque no solamente vamos a hablar de las personas, digo, pedimos una disculpa por eso, porque así lo manejaron en la audiencia, nos pidieron. Recuerden que ustedes pueden pedir sus temas. Yo tengo por ahí ya en el calendario un tema con una amiga mía, nutrióloga, que va a venir al programa. Supongo que va a estar aquí con nosotros. No sé cómo le vamos a hacer, porque pues aquí no vamos a caber los tres, pero va a venir. Bueno, si vamos a caber en el cielo. Cardian, un saludo, qué gusto me da verte. Entonces vamos a estar trabajando con la separación. Cuando una persona tiene miedo a separarse, y esto entra a colación, estábamos viéndolo también con la, ¿cómo se llama esta? La codependencia que hablábamos la semana pasada. Wow, sí. Y el día de hoy vamos a estar hablando de, vamos a meternos a esta área, ¿no? A esta rama de el problema de la codependencia, que es: yo no me quiero separar porque voy a lastimar a mis hijos. Yo no me quiero separar porque voy a decepcionar, mis hijos van a vivir lo mismo que viví yo, bla, bla, bla. Y vamos a tratar de enfocarlo el día de hoy entre broma y broma. La verdad es que nos gusta mucho platicar entre nosotros y hacerlo, pero queremos llevar este tema a un punto. ¿Qué debo hacer para, número uno, renunciar a ese miedo ¿De acuerdo? Debo renunciar a ese miedo. Número uno. Y número dos, ¿cómo puedo ayudarle a mis hijos a sentirse mejor? O si no a sentirse mejor, a que no les duela en un nivel extremo la separación que evidentemente ya es necesaria, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a entrar en materia a las 10:02 de la mañana, como lo manejamos desde el principio. Y empezamos, ok. ¿Qué es un divorcio? Vamos a aventar el primero. ¿Qué es un divorcio en función de una separación? Bueno, una separación normalmente es temporal. No estamos hablando de algo. Y mira que he visto casos de divorcios en donde regresan y ya nada más son dos divorciados viviendo juntos. O sea, qué locura, ¿no? Pero hablemos de personas que se divorcian y regresan a vivir juntos. O sea, ¿para qué te divorciaste? ¿Para qué la agresión? ¿Para qué el berrinche, no? Pues digo, ¿para qué te divorcias si vas a volver a vivir con él? O sea, si te vas a divorciar, hazlo bien. No más por la anécdota, papá, para ver qué se siente. Pero muchas personas a mí me dicen, ¿sabes qué, Samuel? No, yo solamente quiero algo temporal en lo que podemos pensar las cosas. Cualquiera de las dos cosas, porque vamos a hablar desde el marco de referencia de los hijos, cualquiera de las dos cosas va a lastimar a tus hijos. Que esto quede claro. Cualquiera de las dos cosas, sea temporal o no, vas a acabar lastimando. Entonces, lo primero que quisiera yo decirte, y con esto lo voy a aventar a la mesa a ver qué opinas, es mejor piénsalo bien. Porque no se vale que cada vez que algo no te parece con tu pareja, hombre o mujer, dices, pues me largo. Y el solo hecho de decirlo daña al niño. ¿De acuerdo? O sea, si vas a amenazar, no amenaces más bien. O platicas con él bien y lo haces, o no lo estés diciendo porque lo dices cada 15 días y qué flojera. ¿Qué piensas? Vamos a empezar por ahí. Vienes muy hostil. Vienes muy hostil. No, ¿sabes? Yo creo que todo está en función de tu mentalidad. O sea, ¿qué pasa? Nuevamente, yo voy otra vez contra cultura. O sea, tenemos una cultura, bien, cultura populista, desgraciadamente, cultura, perdón, de ideas populares. Sí, esta sí. Cultura nos dice que el divorcio es malo, ¿no? Y te da desde la situación de teológica, religiosa, como tú quieras llamarle. Pero yo quiero decirte algo, o sea, tenemos que cambiar un poco la idea de la separación. O sea, tenemos que cambiar el concepto de la separación. O sea, creemos que la separación es mala. ¿Es mala? No creo que en todos los casos sea mala. Exactamente. Sin embargo, no. Recuerda, por el planteamiento que está dando es buenísimo. Yo, en lo particular, estoy siempre en el entendido, creo que nosotros dos estamos en el entendido de que se vale dar un último round por tu relación. No estamos diciendo claro, sepárate. Claro, mira, yo creo que la situación es que, yo lo decía en el promocional, hay separaciones constructivas y uniones destructivas. No, ¿sale? Eso está buenísimo. O sea, no vi ese promocional. Pero hay buenísimo. Separaciones constructivas y uniones destructivas. Oh, el punto es que mucha gente no lo piensa así. O sea, mucha gente piensa que el estar juntos es constructivo y no es cierto. Y mucha gente piensa que el estar separado es destructivo y no es cierto. El punto es el enfoque, es la mentalidad, es el concepto. ¿Bien? Tenemos un concepto muy malo y ese concepto se adopta por cultura a nuestros hijos. ¿Bien? ¿Dónde está la raíz de una lastimadura? De una herida. De una herida emocional. En tus conceptos. Ahí radica. Cuando tú no tienes un concepto de que está mal una separación, entonces no hay gran lastimadura. Entonces, algo que tú tienes que hacer, y bueno, me estoy adelantando un poquito, es trabajar sobre los conceptos de tus hijos. ¿Bien? O sea, el concepto de tu hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces generamos una cultura de codependencia, una cultura destructiva, ¿sí? Donde tú le dices al niño, es que yo quiero ver a todos juntos, es que yo quiero ver a todos juntos, pero nos estamos matando, pero los quiero ver juntos. ¿Bien? Y hay gente que está bien asustada y dice, es que mi hijo no va a aguantar la separación, si te aguanta junto, ¿no? Si te aguanta, ¿cómo se están agarrando y cómo son los rounds? Entonces, necesitamos cambiar un poco nuestra cultura, ir contra cultura y decir, ¿sabes qué? ¡Ey! Hay separaciones constructivas, ¡ojo! Y aquí voy a entrar y voy a empezar a ligar mi comentario con el tuyo. Yo creo que el punto del concepto es por qué te estás separando. Siendo sinceros, cuando un matrimonio se tiene que separar, que se separe. Se acabó. Pero, o sea, tú dices, bueno, el último round, no, sin round, que se separe. Pero si la raíz de tu separación es la flojera, ¿no? Es que no, qué hueva, yo ya no quiero. Eso es hueva, exactamente como lo dijiste. Es hueva, no te estás separando porque tu matrimonio sea irreparable. Y dice que yo vengo... Te estás separando, sinceramente, porque ya no quieres luchar. ¿Por qué? Porque no quieres cambiar. ¿Qué hueva cambiar yo? ¿Qué hueva cambiar él? Es cierto. Entonces, ahí no es una separación constructiva. Por desesperanza. Por desesperanza. ¿Por qué más? ¿Por falta de conocimiento? ¿Por qué más es una separación que no es constructiva? Por infidelidad. Te estás yendo con otra mujer. Mujer que está lastimando a tus hijos. Esa no es una separación constructiva, tienes razón. Es que la verdad, una separación constructiva es antes de permitirme enamorarme de una mujer, me separo. Eso es una separación constructiva. Una separación destructiva es, ya se me metió por los ojos, permití que me tocara o permití que me mensajeara, que me hablara bonito y me estoy largando con el carnicero. Oye, eso es otra cosa. Y fíjate qué horrible lo que estás diciendo, ¿no? Porque hay gente tan mala onda que es, como dicen, ¿no? No puedes soltar los, ¿cómo dicen? Los pelos de la burra. Hasta tenerlos de otra. No me acuerdo cómo es el dicho. Pónganlo, por favor. Ya sea chapulín. Si saben el dicho de los pelos de la burra, no, pónganlo, por favor. ¿Pelos de cuál burra? Pero bueno, esa es la idea. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente tan mala onda. Y por favor, si tú nos estás escuchando y eres así, o conoces a alguien así, por favor, compártenos, porque le quiero decir algunas verdades. ¿Por qué? Porque, oye, no podemos ser unas personas que digamos, no, es que esta todavía no me puede dejar, pero estoy asegurando acá mi negocio, ¿no? Exactamente. O sea, esa es una jalada. Sí, ¿no? Sí, eso no se... ¿Por qué? Porque soy codependiente a estar con alguien, porque soy dependiente a nuestra, o soy malo para estar solo. Sí. Y entonces no voy a soltar a una hasta tener a otra. Ojo con lo que ¿no? acaba de decir, soy malo para estar solo, no quiero estar solo, pero eso es el inicio, mira, mula del Morphy, del Morphy, porque Morphy dice lo que mal empieza, mal termina, y estás iniciando mal una segunda relación. Quiero decirte que eso no te va a llevar a ningún buen lado, te vas a desgraciar la vida, pero es que esta mujer me desgracia más la vida a mí. Puede que así se sienta ahorita. Pero nosotros no podemos estar trabajando sobre la inmediatez o el placer inmediato. Trabajamos sobre lo perdurable de una relación, así se dice. Sobre que una relación perdure, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde debemos concentrar nuestra energía. Entendamos, vamos a llegar al punto de los hijos, pero ahorita estamos generando un preámbulo. No llegamos a ningún lado. No, sí llegamos. Estamos generando un preámbulo de qué es una separación destructiva y una separación constructiva. Es cierto. ¿Vale? Y el preámbulo es, ¿qué tiene que ver con los hijos? Bueno, una separación constructiva no lastima. ¿Bien? Sí, sana, trae paz. Trae paz. Las costumbres... Sí, las memorias son lo que lastima. Ojo, por favor. ¿Qué te lastima? ¿Separarme de mi pareja? No. Me lastima mi memoria. Es que son 10 años juntos, memoria. Es que no todo fue malo, memoria. Exacto. Es que hubo proyectos juntos, teníamos proyectos juntos, memoria. O sea, todo lo que me lastima cuando me voy a separar de una persona es el mal manejo de mis memorias. Porque hay personas que para separarse dicen, No, es que me tengo que acordar de todo lo malo que hizo, así me voy a enojar y lo voy a poder dejar. No, no. Eso no está bien. Ahora estamos muy de acuerdo, ¿no? ¿Qué onda? Ahorita. Ahorita, danos chance, ahorita. Entonces, la idea es, no, no podemos hacer eso. Tenemos que aprender a manejar nuestra memoria. Entonces, es que Samuel me va a doler mucho. Espera, yo le he dicho a la gente, ¿quieres perder 10 años de tu vida que ya invertiste ahí? O 20. Porque en la indecisión vas a seguir así. Ahora, el punto es que la gente no ama su propia vida. Su propia vida. ¿Sabes? El punto es, vamos de nuevo, aman una idea más que su vida. Sí. ¿Cuál es la idea? O sea, tenemos una idea de decir, es que yo quiero una familia con papá, mamá y el perro y mis hijos, ¿sí? Y entonces creemos que esa... Hay algo en nuestra vida que yo lo denomino, yo personalmente, no quiere decir que sea así como geometría familiar. Y entonces quiere decir que si tú no cambias la forma de tu idea, si tú no cambias la forma en tu mente, ¿sí? Entonces no vas a cambiar el sentimiento. Por supuesto. ¿Qué pasa? O sea, para las personas que son póngalo acá para que no se mueva el micrófono. Okay. Que son así, uno dice, bueno, es que esta figura no cabe en esta figura, es que no entra. Bueno, si tú no cambias la forma, no vas a cambiar esa sensación de que estás fracasando. Necesitas cambiar la forma de tu idea, la forma de tu concepto. Por ejemplo, cuando piensas familia, ¿cuál es la forma? Sí. Bien, entonces cuando piensas está realizado, cuando piensas mil cosas, puedes cambiar la forma para cambiar el sentimiento. Sí. Exactamente es lo mismo con los hijos. Si tú cambias la forma, entonces ellos van a cambiar el sentimiento. El punto es que la gente está sufriendo por una forma equivocada. Hay gente que viene y me dice, David, es que estamos separados y está llorando. Y le digo, quiero hacerte una pregunta. Si estuvieran juntos, ¿no estarías llorando? Y me dicen, seguramente sí. Pues es entonces... Por lo menos separado estás avanzando a algún lado, ¿no? Pues sí, por lo menos separado estás llorando tal vez por el recuerdo y no por presentes dolorosos. O sea, ponte a pensarlo. Si tú estás en una situación de separación, créeme, no estarías llorando si estuvieras con él. Claro. Claro, el punto es que tienes un concepto y ese concepto te está lastimando. Esa forma, esa geometría mental te está lastimando porque no cuadra con la geometría que tenías antes. Eso no embona. Entonces, no sufras, avanza. Uh-huh. Bien, tienes que entender que no estarías mejor con esa persona. Bien, entonces, vamos, separación constructiva. Es una separación donde tú te das cuenta que no va a haber un avance, que por más que te esfuerces, que por más que des, pero no seas tampoco pesimista, ¿no? O sea, tú dices, no, jamás va a cambiar, no, espérate. Bueno, yo diría algo ahí, me gustaría interrumpirlo, porque ya habló mucho, no es cierto, me gustaría interrumpirlo y decir lo siguiente, escucha, ¿cómo saber cuándo debo separarme? ¡Oh, buenísima! A ver, yo quiero saber. Porque seguramente voy a estar en desacuerdo. Sí, claro, contigo. Claro que vamos a estar en desacuerdo, esa es la idea. A ver, ¿cuándo? No es la idea, pero ¿cuándo debo separarme? Escucha, cuando él o ella no quiere. A veces nosotros estamos esperando que la pareja haga lo que nosotros queremos. Es decir, es que yo quiero que él sea así, no va a ser así. Él es diferente a ti. Pero ¿cuándo debes separarte? Debo separarme cuando esta persona y yo no vamos al mismo lado. Lo voy a decir con un cuento. Me gusta mucho decir este cuento. Me voy a volar unos minutos para contar mi cuento. Cuéntale. Esta era una vez una pareja de enamorados. No. Estaban tan enamorados que dijeron, vamos a casarnos. Y entonces ellos se amaban tanto que se casan. Ellos dos trabajaban por internet y entonces le dice ella a él. Es que yo, aprovechando que trabajamos por internet, quiero salir a viajar por el mundo, tener aventuras y conocer lugares. Y él le dice, ay, es que mi sueño siempre ha sido tener una casa, un carro, un perro, tres hijos y un negocio propio. Ellos salen en la noción romántica de complacer a su mujer y 10 años después él le dice, estoy harto, estoy frustrado, estoy dolido. No, no tengo nada en mi vida, soy un fracaso. Y ella le dice, ¿cómo puedes decir eso? Si has tenido aventuras, conocido lugares y has viajado por el mundo. Y él le dice, es que yo quería una casa, un carro, un perro, un negocio propio y 3 hijos. Entonces se regresa mágicamente el tiempo y entonces se van a luchar por el sueño del hombre y tiene una casa, un carro, un perro, un negocio propio y 3 hijos. Y después de 10 años ella dice, es que estoy frustrada, herida, lastimada, me siento fracasada. Y él le dice, ¿cómo te vas a sentir así si tienes una casa, un carro, un perro, un negocio propio y 3 hijos? Y dices que yo quería viajar por el mundo, conocer lugares, tener aventuras. Inteligencia emocional dice que por más enamorados que estén, este par debe separarse. Antes de casarse debe separarse, aunque se amen y estén enamorados. ¿Por qué? Porque no van para el mismo lado. Y va a llegar un momento en el que ella va a querer cumplir estos sueños y él va a querer estos otros. ¿Y sabes qué? Vamos a llevar o vamos a tener un matrimonio de rehenes. ¿Por qué rehenes? Te lo voy a decir por qué. Un matrimonio de rehenes. Porque tú simplemente te amordazan, tú cállate la boca, te trepo atrás a la camioneta y yo manejo. Y yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a tomar las decisiones para nuestras vidas, etc. ¿Y qué crees? Me vale tu opinión, tus anhelos, lo que tú querías. Hay mujeres que me dicen, es que Samuel, yo quería realizarme, yo quería de verdad, quería trabajar, quería ser, yo era la directora, o yo era la gerente en ascenso, la brillante gerente en ascenso. Y entonces, ¿qué crees? Este tipo quería una esposa, una mamá para sus hijos, que se quedara en su casa encerradita, que le hiciera de comer sus papas con longaniza. Y entonces, pues me quedé. Y han pasado 10 años y me siento frustrada, amolada. ¿Tú crees que eso es vida? Perdóname, pero o amas tu vida o no la amas. Entonces, cuando una pareja no quiere lo mismo... Ah, te voy a poner otro ejemplo. Ella quiere un novio eterno. Entonces, ella dice, es que ya no me conquista, ya no está, ya no sale, ya no hace... No estoy refiriéndome a otra cosa. Escúchame bien lo que voy a decir, porque ya me estás haciendo caras y te voy a dar uno. Él, ¿qué crees? Él se esfuerza, pero ella lo desaprueba en todo. Estoy poniendo un ejemplo. Lo desaprueba en todo. ¿Por qué? Porque ella quiere volver a sentir esas maripositas y entonces la busca otro o lo busca otra y se va. Y dices que yo no quiero nada contigo. Pero es que me he esforzado por ti, te he comprado esto, he hecho esto, hemos luchado juntos, pero es que yo no quiero eso. Yo quiero ser la novia eterna. A ver, puede con eso. Yo no quería casarme, yo lo único que quiero es... Pues ya lo intenté, pero... No, yo quiero cada 2 años cambiar de pareja. Puede con eso. Ahí la pareja debe separarse. ¿Qué piensas? Amy Agnes, te intenté dar like y te bloqueé. No manches. Pues desbloquéala. Sí, la puedes desbloquear tú desde ya. Lo siento, Amy, te iba a dar like en tu comentario. Por eso eran las caras, lo siento. Ay. ¿Cómo lo arreglo? Muchísimas gracias. Bueno, ahorita que la desbloquees, ¿me avisas? Abraham, tienes razón. Una de las cosas es no querer aceptar la responsabilidad. Ok, pero bueno, vamos a quiero cerrar rápido este punto, ¿vale? No estoy de acuerdo. Quiere decir que no lo vamos a cerrar rápido. ¿Sabes por qué? Porque la situación es que las direcciones son evolucionables. O sea, tenemos a un niño que desde chiquito quiso ser bombero, ¿no? Y vamos hacia adelante, y vamos hacia adelante, y después quiere ser policía, y después quiere... Y te soy sincero, yo hablo con muchos jóvenes que no tienen ni la menor idea de qué quieren. Y tú lo ves, el problema es que saben qué quieren. O sea, creen que saben qué quieren. Ese es un punto. Entonces tú te puedes generar el concepto que tú quieras de vida sin saber en realidad si te va a hacer feliz. Yo dudaría que la persona que quiere la casa, el carro, las dadas y el perro y lo que quieras, en realidad sea feliz. ¿Por qué? Porque vamos de nuevo a la geometría mental. Llegas, te adoptas a tu geometría, pero en realidad eso no quiere decir que estés satisfecho. Bueno, es que una de las partes de la felicidad es la autorrealización. Por eso, pero date cuenta que hay gente que viene aquí y te dice, tengo todo lo que quiero y no soy feliz. Quiere decir que el punto no es ese. No, lo que pasa es que no es tener, sino es realizarse. A ver, por ejemplo. Por eso, pero el tengo todo lo que quiero es ya me realicé. No, no es lo mismo. No, claro que sí. No. O sea, estás metiéndolo en otra caja. Y me lo dijeron así, o sea, yo tengo a mi familia, yo tengo a mis hijos, yo tengo al perro que quise, yo tengo la casa que quise, yo tengo a la familia que quise. Estás loco. Estás loco. Es que mira, una de las cosas. Te voy a pedir, por favor, que no me etiquetes. Mira, una de las cosas es que necesitamos entender esto. A ver, muchachos, fíjense bien. Ahí vamos. A ver, muchachos, fíjense bien en esto. Una cosa es lo que tú tienes o almacenas o acumulas en tu vida, y otra cosa es lo que te realiza. La gente piensa que la realización es la acumulación de las cosas. No. Espérame. La mayor parte de los objetivos de un matrimonio son tener. Perdóname. Desgraciadamente, pero no es así. Sí. No. Ay, papá, por No. Será en el tuyo, hijo. ¿Por se casa la gente? Yo te puedo decir que el 90% de las veces que yo escucho algo, yo no encuentro un matrimonio que agarre y diga, queremos. Porque nos vamos con la finta. Queremos ser altruistas y ayudar a medio mundo. No, claro no, que no. No, pero la mayor parte de la gente dice, yo quiero mi casa, yo quiero tener mi carro, pero yo quiero tener una buena estabilidad económica. Pero eso no es lo que te quiero realiza. Quiero tener a mis hijos, quiero darles un colegio. No, pero entiende, eso no es lo que te realiza. Lo que te realiza. ¿Qué te realiza? Eso, vaya, escúchame bien. Hacer lo que amas. Te voy a poner un ejemplo. Una persona, bueno, en lo que trabajábamos. Yo lo voy a poner así, lo voy a decir muy, muy bonito. Yo era director comercial en una empresa. Ganaba mucho más que aquí, debo decirlo. ¿Estás quejando de nosotros? No. Llego acá y empiezo a hacer este trabajo que me realiza. No tengo económicamente lo mismo, pero esto me hace feliz. Es como una señora que quiere. Te voy a poner el ejemplo de un niño. Este niño ese niño quiere ser chef. Resulta que ese niño quiere ser chef. Y otra persona le dice, no, estás loco porque ¿cómo vas a hacer de eso? Te vas a morir de hambre. Perdóname, pero la realización, que okay, tal vez tiene menos dinero que si fuera, no sé, contratista o médico, no sé. Tal vez hay negocios más fructíferos, pero si ese niño quiere ser chef, lo que lo va a realizar no es lo que tenga. Tal vez tiene un bochito, y no estoy diciendo que los bochitos sean ¿Tienes malos. Que estás cavando tu tumba. ¿Por qué? Si en realidad, ¿para qué damos un tema felicidad? Si no lo vamos a tocar. Cállate. Sí, no, si en realidad la felicidad es hacer o está en el hacer, entonces vas a morirte cuando dejes de hacer. No, escucha. Perdón. Yo no hablé de la felicidad, es que ya me cambiaste la palabra. No, tú dijiste. Yo te dije autorrealización. Bueno, sí. No es lo mismo que la felicidad. La autorrealización no es evolucionable. Claro que sí, porque cuando dejes de hacer eso que te hace feliz, porque tú dijiste me hace feliz, entonces, ¿qué va a pasar? La realización es por etapas. Y se acabó, papá. No estamos hablando. Ahorita tu realización. ¿Etapas? ¡Claro! ¿Por qué tu realización? Ve la realización de un niño. A un niño en realidad no le hace feliz amarrarse sus agujetas, pero se realiza en el momento en el que lo logra. Y eso es una etapa, papá. Por supuesto. ¡Pum! Y después llega la etapa. Estoy peleando contigo. Y después llega la etapa. Será otro tema. Será otro tema. Pero. Y mira, vamos a tener. Mira que lo que estás este haciendo. Mari Carmen dice que sí estoy loco. Entonces, es por etapas. No. Es por etapas. Y sabes. Hay un punto, me dijeron, y hay una etapa codependiente. Hay un punto y hay una etapa, y quiero que entiendas esto. Gracias, Mari Carmen. Y aquí, aquí es lo que, aquí ya, ya vamos a cerrar, por favor, vamos a enfocar. Mira, yo el punto es este. Muchas veces esta puede ser, esto de lo que estamos hablando tú y yo, está, o sea, estamos casi, casi al punto del divorcio tú y yo. Sí. ¿Vale? ¿Por qué estamos a punto del divorcio? Porque tenemos un concepto equivocado, porque no entendemos que hay momentos para hacer unas cosas y hay momentos para hacer otras cosas. Hay un momento para realizarte y hay un momento para no hacerlo. ¿Sabes qué? A nadie en este mundo, bueno, no voy a decir a nadie. No. Espera, vamos, déjame plantear mi idea. Sí, no, adelante, adelante, yo solo estoy pensando. No hay muchos hombres, no voy a decir nadie, no hay muchos hombres que tengan como autorrealización ser un buen marido. Eso es un problema. No, ¿sabes qué? Es que es parte de lo que te toca hacer, no de lo que quieres hacer. Y hay gente que agarra y dice, ¡mi autorrealización! ¡Ah! No, papá, espérate, hay un punto para tu autorrealización y hay un punto para ser una buena persona con tu pareja. Aunque no lo quieras hacer. Aunque no lo quieras hacer, hay cosas que es responsabilidad. Se lo digo a todos tus jóvenes que me mandas. Responsabilidad es hacer lo que quieres, lo que tienes que hacer, aunque no lo quieras hacer. Eso es disciplina. Bueno, también, parte de, sí. Porque eres responsable. Claro. ¿Sale? Ahora, entonces, lo que quiero decir es vamos lo siguiente. Vamos de nuevo. Oiga, no, a ver, para. No, no, no, yo ya te escuché atentamente. No, espérame. Ahí te voy. Es que fíjense bien. Vamos a entender algo. No, ahí va, ahí te voy. Para regresar al tema. Quiero regresar al tema. Me choca. Quiero regresar al tema. Y tenemos que entender esto. Que no puedes todo el tiempo tener una dirección. Hablando de, ay, es que vamos en una dirección contraria. No. Hay un punto en el que la realización de la mamá es estar... O de la persona, es estar con su pareja y ser amada y ser, ¿sí? Hay muchas veces que es eso. O dependencia. No. Jamás, no es así. A ver, mi chavo. No. A ver, mi chavo. O sea, una espera, cosa es la codependencia, la necesidad de que me necesiten. Pero dame un segundo, a ver, ahí te voy. Yo lo que dije es, para volver realmente al tema es, ¿cuándo una pareja debe separarse? ¿Cómo saber? Mira, vamos a extenderlo a los niños si quieres la siguiente semana también, y esto es importantísimo, yo no sé, a ver, que nos comenten, carnal, sí, te hablo, que nos comenten, ¿por qué? Porque lo que queremos es que pongan si nos podemos aventar la siguiente semana también con este tema. Ok, sí. ¿Vale? Sin comenten, embargo, por favor, sí, le ponemos, y aviéntenos unos corazones o algo, porque no vemos nada aquí tú. ¿Y cómo llevar el equilibrio? ¿Cómo llevar el equilibrio entre cada uno quiere? No, ¡vaya! Nos acaba de situar en nuestro punto. Espérate. Ahí te voy. Ahora voy yo. Mira. Dale. No siempre hay momentos para realizarte y momentos para no hacerlo. Bueno, si tú no te autorrealizas, tú te frustras. Dime, por favor, ¿cuándo es buena idea estar frustrado? Solo respóndelo en una palabra. ¡Ay, muchas gracias! Respóndelo. En una palabra. La frustración... Sí. Es una idea. Por eso. A ver, espérame también. Frustración es cuando yo... La frustración no existe si no la tienes en tu cabeza. No. Espérame. Sí, tienes razón. Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es... Cuando yo tengo un objetivo... Yo quiero alcanzar el pajarito este. Espera. Yo tengo un objetivo... Ya quiero alcanzar el pajarito. Pero hay momentos en donde no lo voy a alcanzar y lo voy a hacer adrede, me voy a sabotear la vida y me voy a frustrar. ¿Por qué? Como que ¿cuándo es buena idea hacer algo así? ¿Cuándo es buena idea estar frustrado? Cuando te toca estar frustrado. Ok, ¿a qué horas? Pero dinos de una vez. Ok, ya salimos Vamos a salir a comerciales, Express y Radio. Nos peleamos mientras. Perdón, ahorita, disculpa, tengo del cuello a mi hermano. Nada, no es cierto. vamos a comerciales. Sale, entonces, a ver, ¿cuándo? Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55-73-08-82-10. 5573-08-8210. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? o que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, para el Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10. 55 73 08 82 10. En este momento continuamos. Hola, Expressive Radio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando el día de hoy. Volvemos de comerciales y estamos peleando todavía con mi hermano porque estamos viendo si nos vieran pelear, ¿verdad? ¿Cuándo es buena idea separarse? Escucha, lo único que estoy diciendo yo aquí es, necesitamos entender que llevamos una dirección, un rumbo, ¿ves? Entonces, mi vida lleva un rumbo y yo no voy a compartirla con alguien que me va a cegar o me va a quitar el privilegio de hacer eso. Te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy fuerte. O sea, mi esposa me va a desgraciar después de esto que voy a decir. Pero cuando yo me casé con ella, yo era comerciante. Yo era un comerciante. Y mi esposa me decía, métete a una fábrica. Y yo le decía, es que en una fábrica no soy feliz. O sea, tú quieres un salario, un gasto fijo. Eso es lo que tú quieres. Pero yo no puedo dártelo. ¿Por qué? Porque yo soy un comerciante. Y a veces las ventas están altas. A veces están bajas. Dame chance. Y ella me decía, no quiero darte chance, vete a una fábrica. ¿Qué hubiera pasado si yo digo, no, pues me toca estar frustrado? No, estás loco. ¿Qué es frustración? Estás loco. ¿Eh? ¿Qué es frustración para ti? Eso es lo que te vuelvo a repetir. La frustración es cuando yo siento que, o entra a mí, cuando yo siento que no estoy avanzando hacia algún lado. Es cuando yo siento, es una idea. ¿Nunca puedes estar frustrado? No. Siempre va a haber un punto de frustración. Siempre. La frustración es un escalón para mejorar, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Cuándo es bueno estar frustrado? Bien, cuando la paciencia se está gestando. Ese es el mejor momento para estar frustrado, porque no siempre vas a tener lo que quieres en el momento que lo quieres, papá. Y el punto de muchas separaciones es gente caprichosa que quiere las cosas en el momento que las quiere. Yo creo que estás confundiendo la frustración con la impaciencia. No. A ver, no, la frustración, escucha. La paciencia es... Escucha, yo estoy... Te voy a poner un ejemplo. Tienes que entenderlo así. ¿Te acuerdas de Sonia con los tamales? Mi hermano nos invita a unos tamales y hace unos tamales. Los pone en la olla y le dice a mi hija, ahorita van a estar los tamales. Y mi hija estaba como de 5, 6, 7 años y estaba ahí al lado de la olla. ¿Ya están? No, hija. Y 10 minutos después, ya están. ¿A las qué? ¿12 de la noche? Nah, como a las 10 de la noche, ¿no? ¿Qué hizo? Agarró, no me acuerdo a qué le mordió. ¿Le mordió un pan? ¿A qué le mordió? Escucha, espera. Buenos días, esa parte de no dejar hablar a la otra persona es motivo también de separación. Sí, pero escucha. ¿Qué le mordió? ¿Le mordió un bolillo? ¿Qué agarró mi hija? Agarra, muerde algo. No me acuerdo qué fue, un bolillo o algo así. Ya me voy. Eso es impaciencia. Pero escucha, la flama está prendida y eso se está cociendo. Frustración, esto es impaciencia. La frustración es, veo completamente apagada la flama y estoy esperando algo que ya no va a llegar. Y no va a llegar. Te voy a poner un ejemplo. Renunciaste a tu trabajo. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Claro que sí. De lo que estamos hablando. De cuándo debes separarte, cuando esa persona busca cosas. Por que eso. Escucha. El planteamiento fue este y que no lo escuchaste. Fíjate bien. Lo escuché cuando los dos tienen objetivos diferentes. Pero espera, si tú sigues junto a esa persona, te vas a vivir un matrimonio de rehenes. Claro. ¿Cómo un matrimonio de rehenes? Tú cállate la boca, trépate allá atrás y yo manejo. Yo creo que el problema está más atrás. Y te van a llevar a donde no quieres llegar. El problema está más atrás. Bueno, en el noviazgo no platicaron bien lo que querían. Y como lo dijiste bien, me encantó. No, no es en el noviazgo. Los jóvenes no saben lo que quieren. Y yo le dije a mi hija, apenas ayer, ¿verdad? Ahí estaba, ahí está Samuel, que yo se lo dije ayer. Le dije, no vayas a elegir una pareja sin saber exactamente qué quieres para tu vida. Porque ¿cómo vas a saber que es un buen compañero si no sabes hacia dónde vas tú? O sea, ¿hacia dónde te va a acompañar esa persona? Primero debes saber hacia dónde vas tú para elegir un compañero que quiera ir hacia dónde vas tú. Ya, me callo. Tienes toda la razón en algunos puntos. En algunos puntos. No. No, en todos. Yo tengo toda la razón. No es cierto. Ok, yo creo que, y nada más, yo pongo mi manera de pensar en la mesa. Yo creo que los objetivos de un matrimonio, porque se llama matrimonio, ¿bien?, se tienen que gestar en el matrimonio, ¿vale? Yo creo que eso es en el noviazgo, ¿no? Bueno, como en la relación. En el momento, pero hay un punto en el verdadero matrimonio, ¿sale? En donde tú fijas un objetivo, ¿bien? Y en donde si tu pareja tiene si tu pareja tiene un estado o una idea de realización diferente a la tuya, tú puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto para que te realices, ¿sale? Y espérame y yo voy a hacer esto para que yo me realice, ¿sale? Y hay un punto donde no hay frustración, simplemente hay una espera. ¿Sabes? El problema es que hay gente que siempre quiere ya las cosas. Ahora, ¿lo estás diciendo bien? Sin embargo, ¿qué pasa si la pareja no te deja? Ok, ahí llegamos al punto. Si tu pareja no te deja, mándalo a la fregada. Entonces, no, llevamos 10 minutos peleando. Pero es que yo no quiero que se quede en la mente una idea irreal de las cosas. Hay veces que la pareja... ¿Cuál es la idea irreal? No me deja avanzar y no es cierto. A veces no quieres avanzar. Eso es un buen punto. ¿Sale? Ya estuvo. Ese es un buen. Esa es una idea irreal. Yo lo que no quiero. Le estás echando la culpa a la pareja. Exacto. Somos responsables de las personas que nos están escuchando aquí. Eso es algo que yo tengo. Y hay veces que la persona. Somos responsables de las gentes que nos están escuchando. Y hay personas que solamente necesitan un pretexto. Porque van a dejar a esa persona y no van a hacer lo que querían hacer. Bravo. Van a dejar a esa persona y no van a avanzar. Y te vas a dar cuenta que él no es el que te está deteniendo. Así que, por favor, para regresar al punto, Abraham, gracias. Sí nos enfocamos. Ya, llegamos al punto. Llegamos a este punto. Razones. Sí. No te engañes. Este es el primer punto para que la separación no sea destructiva. No te engañes. Sé sincero contigo. ¿Te estás separando por tu comodidad? ¿Te estás separando por no querer luchar? ¿Por no querer comprender? ¿Por no querer perdonar? ¿Por qué te estás separando? Si nosotros eliminamos todo esto, al final nos damos cuenta que hay muy poquitas cosas por las que una verdaderamente se puede separar. Y cosas verdaderamente graves. Así que, vamos, de cada 3 matrimonios en nuestro país, 2 se están divorciando, 2.5. No, 2. No, 2.5. De cada 4, 3. No, 2.5. O sea, 2 que ya se separaron y uno que se está matando ahí en su casa. No, entonces, oye, ¿por qué? ¿Por qué nos está pasando todas estas tonterías? Eso está buenísimo. Porque mira... Yo veo en el consultorio a un montón de gente que tiene la materia prima para ser una excelente pareja, pero no quieren. No quieren, ¿por qué? Por tonterías. Sí. Perdón, no tonterías, o sea, pero sí son... Por malos conceptos. Inmadurez. Vale, por inmadurez, perdón la palabra, disculpen ustedes. Entonces, aquí quiero llegar, o sea, no quiero dejar un pretexto... poniendo como la autorrealización, que es muy importante, yo no digo que no, Samuel, pero yo no quiero dejar como este pretexto de, ya tengo otra, no me puedo realizar, déjame, no, siempre te puedes realizar, aunque una quería tener casa, perro y todo, si el otro quería viajar por el mundo, carajo, nos compramos un camper, y tienes tu casa rodante y yo por el mundo, ¿sí? O sea, siempre hay una manera de adaptarte para no tener esta tontería de, es que no queremos lo mismo. No, señor, no. Si no quieren lo mismo, entonces adáptense. ¿Por qué? Porque hay personas que en serio vale la pena que estén juntas. Sí, sí es cierto. Vale la pena. Creo que volvimos al mismo punto en donde nosotros dos convergemos, ¿no? Él y yo, aunque por caminos diferentes y con conceptos diferentes, llegamos a un punto. ¿Es importante que tu matrimonio esté junto? Sí. Pero tienes que, o debemos entender también que tenemos que realizarnos. Es ahí donde entra el equilibrio. Claro, ahora, y fíjate que yo con dolor en mi corazón conozco parejas que llevan mucho tiempo separadas. Y tú las ves y dices, si ustedes estuvieran juntos, serían un boom, serían una bomba. Pero no lo estás entendiendo, tienes muchos pretextos en tu cabeza. Sí. ¿Dónde está la separación constructiva? Donde te das cuenta que en serio, pero en serio, por favor, analízalo bien, que no hay manera. Y ahí sí yo estoy contigo. O sea, no hay manera, déjalo. Pero las cosas no son, no, las personas no son Kleenex. ¿Sale? Para que las uses, digas, ah, ya está manchado y la tires a la basura. ¿Vale? Entonces, una separación es algo muy delicado. Así que, por favor, tienes que hacerlo con todo el cuidado del mundo si quieres que sea sano. Y aquí es donde entramos ya con los niños. ¿Por qué? Porque hablamos de, ¿cuál es la primera cosa que le afecta a un niño dentro de la separación? Sencillo, todas las situaciones verbales. Haz para atrás el aire porque lo estás dañando ahí. Ok. Todas las situaciones verbales son aquellas cosas que empiezan a dañar a un niño. Así que, por favor. Ojo, las situaciones verbales son muy importantes porque a veces hacemos proselitismo en el mismo hogar. Exactamente. ¿Qué es proselitismo? Buscas como bandos. Es que ve, tu mamá está loca. Es que ve, es que queremos dejarlo más claro, ¿no? Es que ve, claro, tu mamá está loca, es que ve cómo me está tratando, y a veces jugamos a victimizarnos en el hogar, porque sí, el niño ve salir a la mamá detrás del papá furiosa, el niño no sabe lo que pasó en el cuarto, él solo está viendo que su mamá está gritando, y ahí es donde cometemos un error, porque nos tiramos y nos hacemos los muertitos, los lastimaditos, y entonces el niño le voltea bandera a la mamá, o viceversa al papá. ¿No? Hay mamás que le dicen, es que mira cómo es tu padre y es que mira esto. Yo quiero decirte que probablemente tengas razón. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es, ¿cómo? ¿A tus hijos los vas a usar como consejeros matrimoniales o cómo? Entonces, no. Tú no necesitas la aprobación de tus hijos para separarte. Claro. Y tú no necesitas que ellos te sigan o te consideren la buena o el bueno. Tú no necesitas que te den un... Porque he escuchado muchos niños que dicen a su mamá, ya déjalo, mamá. Y si bien es cierto que en muchos casos, sí, el papá llega y maltrata a la mamá, también sé que nadie se levanta, se despierta, se estira y dice, ay, qué ganas tengo de partirle la cara. No, no es así. Entonces, el error aquí es de los dos. Así que no metas a 3 o 4, es decir, a los hijos. No los metas. Y no permitas que ellos opinen o tomen resentimiento contra su papá. O mamá, porque una de las cosas fundamentales es esta, viene. Aquí me voy a regresar un poquito con lo que dices y me encanta. Uno de los peores si quieres cosas. Leer el... Sí, lee tú. Una de las peores cosas que te puede pasar al momento de tomar esta decisión es ser totalmente influenciable. A veces por tus hijos, sí, porque a veces. ¿Crees que el consejo de un chico que no tiene... Que nunca ha estado casado. Que nunca ha estado casado, que no tiene ni idea de qué es el amor y qué son las cosas, te puede venir a decir, ay, mamá, ya déjalo, yo no estaría con una persona así. Y después de que tú te dejas a tu esposo, te das cuenta que tu oye, hija... Te das cuenta que tú... Ya, sí. No. Te das cuenta que tu hija se casó con uno peor que el tuyo. Sí, por cuando supuesto. Te dijo ella, déjalo, mamá, no, yo nunca estaría con una persona tan ogra como mi padre. No, o mi madre. Era yo como mi madre. Y tómala, se vienen casando con uno igual o peor. Sí, claro, ¿vale? Claro. Entonces no seas influenciable ni por tus hijos, ni por tus amiguis, ni por tu mamá, ni por tu papá. Las relaciones de dos. Las relaciones de dos. Si tú sabes que no avanza, ya, no seas influenciable. Amy, ¿sabe? Nos encantaría poder platicar contigo. Claro que sí, me encantaría. Nos gusta ponernos en un papel de víctima para no asumir nuestra propia responsabilidad y nos cuesta trabajo aceptar lo que nosotros contribuimos en el problema. Cierto, claro. Y esto es lo que lastima a nuestros hijos Y esto es lo que debemos evitar. Por favor, la separación debe ser de una manera cordial. Exacto. Es decir, debo ser educado. Lo cortés no quita lo valiente. Siguiente, dame un segundo. Es verdad que los ideales van cambiando. No es el mismo ideal cuando te casaste. Tienes toda la razón. Sin embargo, no estamos hablando de ideales, sino de autorrealización. Pero está súper bien. A veces esas cosas no se hablan, se dan por hecho. A veces nos dejamos llevar por nuestro sueño propio y el enamoramiento y ya estamos viviendo juntos y al pasar de los años sale la realidad. ¡Buen punto! Mari Carmen, exactamente. Uno tiene que motivar a sus hijos para ser lo que quieran hacer. Muy bien, la felicidad es la realización de lo que nos gusta. Muy bien, Flor. ¿Y cómo llevar un equilibrio? ¿Ves? ¿Cómo llevar un equilibrio entre lo que cada uno quiere? Hablándolo, como lo dijo muy bien. Ya, okay, lo respondí. Tú, perdón, sí, no leí tú, pero educa, pero lo que hay respondí. Que leerlo porque luego escriben y escriben y por eso se nos desanima para escribir. Qué bueno que tu mamá nunca... ¿Qué? Ah, no, mi mamá. Okay. Nos frustramos cuando no nos realizamos. Muy bien. Buenos días. Esa parte de no dejar hablar a la otra persona es motivo de separación también. Sí, sí es. Pero, puta, no sabes cómo. Soy codependiente. Si la separación es el único camino, ¿cómo separarse para llegar a lo más pronto a tiempo? Algún día les vamos a platicar. ¿Sabes que me dieron muchas ganas de hablar de nosotros? De nuestra historia. No, está muy triste. Está muy canija. No, pero está linda también. Sí, pero lo vamos a hacer un día de estos. Vamos a reunirnos una noche y lo vamos a hacer, ¿vale? Cordial trato, convivencia entre ellos. Dijo, a ver tus caras que me haces. Yo pienso en la pareja, debemos apoyarnos y respetar las decisiones. Por supuesto que sí. Gracias, Carmen. Bueno, y si no te deja en el momento, ¿es momento de la separación o se puede motivar al cambio? Eso está buenísimo. Se puede motivar al cambio. Pero si estás viendo que te tienen como rehén, te bajas de la camioneta. Ahí yo estoy de acuerdo con Samuel. Si no te deja, haz el último round. ¿Sale? Hay gente que en realidad está dentro de su comodidad y cuando tú lo sacas de su comodidad... ¿Qué es su comodidad? Estás conmigo, haga lo que haga. Cuando tú das un ultimátum real y la gente se sale de su comodidad, empieza a reaccionar. Yo creo que se necesita... Yo no estoy de acuerdo con él. Yo te voy a decir qué pasa. ¿Qué pasaría si no le das un ultimátum? Simplemente te pones a realizarte tú. ¿Sabes qué? Con permisito voy a hacer esto, espero que me aceptes así como soy, porque eso fue lo que hice, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar en una fábrica, me muero ahí, no puedo, la verdad es que sería matar mi cerebro, porque pienso diferente, no porque la fábrica sea mala, sino porque pienso diferente, yo me gusta andar en la calle haciendo barbaridades y hablando con la gente, o sea, callejero. Sí, la verdad es que sí, entonces, por eso no puedo estar en una fábrica acomodando algo, no puedo, ¿va? Entonces, es por eso, y me gustaría muchísimo que se entendiera. Quiero, es el que error prometí que algo y lo tengo que cumplir. Es que no quieres terminar. ¿Son muchos? No, ya acabé. Okay, el error que cometemos es que nos enfocamos primero en cubrir las obligaciones o responsabilidades que nos generamos al paso del tiempo, ya que cuando, en teoría, se alcanzaron, pasaron los años y por más maduro que estés, uno se da. Estamos hablando más de la realización y de la manga del muerto antes de que el divorcio. Es que ¿sabes qué? El divorcio se tiene un motivo siempre, ¿de acuerdo? Ahora, si es violencia, vete de ahí porque te pueden lastimar más, ¿va? Hay que trabajar mucho para salir adelante como pareja. Yo estoy por cumplir 41 años de casada. ¡Santo! ¡Bravo! Por Dios. Muy bien. Y nos ha costado altas y bajas, muchas cosas. Perfecto, pleito, Yasmín. Mira, ya ves, qué bueno que mi mamá nunca me hizo caso en dejar a mi papá. Ok. Gracias. Ya. Es exactamente lo que estamos diciendo. Culipa, listo, nada más termino con este. Y cuando por más que hablas y expresas tu sentir y la persona se aferra a que debe cambiar tus modos, porque la educación de tu mamá no le gusta, ojo por favor, eso está cañón, y opina en todo cómo lo debes hacer, ¿hay que seguir luchando? Pues yo creo que sí, porque es que en realidad son cosas no menores, pero que sí se pueden arreglar y se arreglan con terapia. Dale, el punto es que, mira, tú tienes que entender que tu también pareja déjalo tiene... Mildred. Pues que dice, si existe la violencia silenciosa, No. Pues también, es una conducta pasivo-agresiva. Bueno, sí. El punto es que tienes que entender que tu pareja tiene exactamente la misma educación matrimonial que tú. ¿Sale? Qué bárbaro, ese está buenísimo. O sea, tiene exactamente la misma preparación matrimonial que tú. O sea, tampoco la puedes juzgar. No, pero tampoco es que es divorciado. Le puedes pedir peras al olmo, está peor, entonces. Entonces, el punto aquí es este. O sea, Tú no puedes pedirle, tú no puedes poner a una persona que no tiene un conocimiento a dar una conferencia. Por supuesto, entonces, por supuesto. ¿Qué tienes que hacer? Prepárense, busquen información, cambien la conciencia, conéctense a los cafecitos, aunque hablemos de otra cosa, pero está constructivo también. Sí. quiero nada más sentar esto, y porque lo dije y lo tengo que cumplir, perdón, el tiempo. Dentro del proceso del divorcio, cada persona dentro de la familia toma un rol, ¿sale? Y tú tienes que empezar a comprender qué pasa con esos roles, ¿sale? No es comercial. Entonces, por ejemplo, normalmente en la percepción de la familia, uno es la víctima y otro es el victimario, ¿sale? Normalmente es así. Pero eso, o sea, no es cierto. Es que el bueno no es cierto, pero ve, pero se asume un rol. Uno es la víctima y el otro es el victimario, ¿no? O sea, mamá, papá, quien sea de los dos, ¿no? Uno es el bueno, otro es el malo. Y entonces están los hijos, yo me voy con mi mamá o yo me voy con mi papá, ¿vale? Dentro de estos roles, tú tienes que empezar a destruirlos, no a construirlos. Porque un hijo se hace el protector. Ese es uno de los primeros roles que toman los hijos. El niño protector, o sea, no mamá, yo estoy contigo, no mamá, yo te apoyo, yo estoy aquí, mamá, ¿sí? Y es el hijo que empieza a estresarse y que empieza a vivir que empieza a vivir su primer divorcio sin estar casado. Valiosísimo, valiosísimo. ¿Sale? Vamos, quiero sintetizar esto. Escucha otra vez, ¿sale? Va a vivir su primer divorcio sin estar casado. Va a vivir su primera infidelidad. Por eso no debes permitir que tu hijo opine, se meta. Los roles que te estoy diciendo se tienen que destruir. Por supuesto. O sea, esto que hace el niño de yo estoy contigo, mamá, y todo, está padre porque hay mamás o hay papás que se apoyan en su hijo. Gracias, hijo, tú sí me entiendes. Pero estás afectando a ese niño. Segundo rol, el niño que sufre en silencio. ¿Sale? El niño que sufre en silencio, que es el que se va por allá y que no dice nada y todo, y que siempre, hola, ¿cómo están todos? Pero está todo tronadísimo de la cabeza, está haciéndose sus conjeturas, ¿sí? Está generando, entonces, este es otro rol. Después hay otro rol que, no creas, no soy grosero ni nada, científicamente le dicen el rol del chango, que es el niño chiquito que es gracioso, que no, que está separado de los problemas y que solamente se trata de hacer el chistoso en todas las cosas. Y entonces este rol normalmente como vislumbra inocencia. Lo que hace es que todos así como que están así de, no, que él no sepa, que él no, ay, no, cuidado con él, ¿sale? Y entonces, entonces ese niño pues como que se deja querer, como que después es sobreprotegido, ¿bien? Como que no le dan responsabilidades porque es el niño, que él no sepa, ¿sí? Ay, pobrecito, míntele, ¿sí? Entonces, estos son roles que se dan en los hijos, en donde dentro de la separación los necesitamos destruir porque cada uno tiene su grado de daño de daño a sí mismo. Por supuesto. ¿Sale? O sea, tenemos el niño que dices, no, es que mi hijo es muy maduro. Está padre que tu hijo sea bien maduro, pero no lo involucres en tu relación. No. Una cosa es que tu hijo sea maduro y otra cosa es que tú le vayas a poner cargas que no puedes sobrellevar. Por muy maduro que sea. Exactamente. Lo va a manejar, pero le va a dejar adentro mucho dolor. ¿Sale? O sea, que ahorita por el tiempo, ¿qué te parece que la siguiente semana nos enfocamos a hablar de los roles dentro del divorcio, ¿vale? Dentro, o sea, los de la separación. Dentro de la separación y cómo los toman y cómo empezarlos a destruir. Yo quería darlos porque yo lo prometí por ahí en los promocionales del cafecito que íbamos a dar estos roles. Entonces yo los quería explicar. Porque estos, si manejamos esta estructura de divorcio, entonces normalmente todos salen bien fregados. Sí. Cada quien en su aspecto sale. El niño que es el niño gracioso, el que no tiene responsabilidades, termina adoptando como normal que un papá y una mamá se separen y entonces normalmente sus relaciones son destructivas. Sí, no son duraderas. No son duraderas porque no tiene ni la, ¿cómo te diré? No tiene la responsabilidad de tener una relación. Uh-huh. Bien, el otro va todo a la defensiva en una relación siempre, va diciendo, no, a mí no me van a ver la cara. ¿Por qué? Porque ya vivió un divorcio, uh-huh. Ya se divorció, ¿no? Y entonces y ya llegan todos temerosos al momento de la relación, y entonces generan relaciones tóxicas. Sí. ¿Sale? El niño que sufre en silencio normalmente no se puede comunicar con su pareja en un mañana. Entonces, nosotros tenemos que reventar todos estos roles dentro de una separación. Sí. Y tenemos que ayudar a nuestros hijos a que estén sanos, a que no se generen conceptos erróneos, ¿no? Sí, definitivamente. La verdad es que, miren, creo que estamos terminando ya nuestro bueno, horario de programa. Sin embargo, la siguiente semana vamos a enfocarnos. Ahorita hablamos, como primera etapa hablamos del por qué debo separarme, si hay violencia, si no está permitiendo de alguna manera, no está facilitando el que tú te autorrealices. Ya nos metimos en el tema de lo que es felicidad, autorrealización, autoestima, lo que tú quieras. Pero es importante entender que un matrimonio, una pareja está hecha para complementarse, para ayudarse, exacto, para cooperar. No para aplastarse, estorbarse, manipularse, controlarse. Esto está mal. Entonces, es muy importante que tú valores si realmente esa pareja está haciendo algo, está cumpliendo su rol. Yo no puedo tener un tenedor para ir al baño, o sea, no, perdón. Pero yo no puedo agarrar a una persona y sin que esta persona cumpla sus funciones, estar yo aguantándole en mis hombros como el niño chiquito que quiere ser o la niña chiquita que quiere ser, haciendo sus berrinches, sus dramas y manipulándome. O sea, no puedo hacer eso. Entonces, yo debo entender que no necesito separarme, no necesito abandonar. Lo que vamos a entender es dos frecuencias de diferente magnitud no pueden coexistir en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Principio básico de física. Dos frecuencias de diferente magnitud. ¿Qué estás diciendo? Si tú empiezas a vibrar en el tema de la alegría, de la realización, del entusiasmo, del cumplimiento de tus metas y tus sueños, a este no le va a gustar y va a salir botado. Y parte de la codependencia es que tengas miedo a realizarte, porque si te realizas, te separas, ¿ves? Entonces, por favor, es necesario que por nada renuncies a los sueños que tú tienes. Es necesario que por nada renuncies. Sin embargo, lo que dice él es el equilibrio de mi comentario. No lo puedes hacer en el momento, no, pero avanza hacia allá. Por ejemplo, no puedo ir a trabajar ahorita, pero me sigo actualizando, o sea, claro. no me voy a dejar al garete y ya, no te dejes en el olvido, síguete actualizando, ¿sabes qué? Cuando este salga de no sé qué, qué sé yo, me voy a ir a trabajar y lo haces, ¿de acuerdo? Y la pareja tiene que... Claro. Apoyarte, porque esa es la idea de un matrimonio. Entonces, ahorita ya vimos por qué motivo, si hay violencia, si hay abandono, si hay manipulación, etcétera. Ahora vimos un poquito acerca de lo que son los hijos, muy poquito, pero eso lo vamos a tocar bien. Ahorita nada más vimos una embarradita. Por favor, lo primero que tienes que hacer es definir. Oye, los hijos y la separación, escucha, la separación, definir si lo que tienes es un buen punto para separarte, claro, un buen motivo para separarte. O sea, saber que es una situación bastante, bastante importante y que no la puedes hacer como si fueran papeles desechables, ¿no? No estás haciendo cualquier cosa, ¿vale? Exacto. Entonces, simple y sencillamente, esa es la media, entender que no es cualquier cosa agarrar y dejar una familia y agarrar otra y después dejarla, o sea, no puedes hacer eso. Exactamente. ¿Sale? No puedes hacer eso, no tiene debes. Que haber razones reales. Por ¿vale? supuesto. Reales y que seas, vaya, que motivo seas responsable, peso. ¿No? Por supuesto. Muy bien, vamos a cerrar aquí el programa, les agradecemos mucho de verdad. Y bueno, pues, ahora viene una otra etapa, los hermanos peleoneros. No. Simple y sencillamente. Estamos jugando. Tenemos que llegar a ese punto de síntesis, a ese punto donde ya encontramos cuál es el equilibrio correcto entre un comentario y otro comentario. Por supuesto. Y yo siempre trato de defender este comentario cuando lo hace él, ¿por qué? Porque da equilibrio, simplemente es eso. Muchas gracias por su atención, Expressive Radio, gracias por sintonizarnos, Esperamos que les haya gustado el programa. La siguiente, la parte 2 viene la siguiente semana. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Un abrazo. Sean felices. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias de verdad. ¿Te gustó? No, como que sí nos atropellamos mucho hoy, ¿no? Esto fue La Familia es Primero. No te olvides que tenemos una cita todos los martes a las 12 del día, porque lo más importante en la vida es la familia.